pasear, a caminar. Todos llaman y me fui. De pronto desaparecí. Y aparecí en otro lugar donde no vale pensar. No vale pensar. Jamaica.